El 2 de agosto de 2018 a las 8:06 se produjo la explosión de la escuela primaria número 49 del barrio San Carlos II. A esa hora perdían la vida nuestros compañeros Sandra Calamano y Rubén Rodríguez. Hoy queremos recordar a esos dos enormes seres humanos. Sandra pasó su vida pensando en cómo hacer para que en barrios donde la pobreza estructural es moneda corriente, los pibes tuvieran más oportunidades. De allí su compromiso con las orquestas, con patios abiertos. Rubén siempre llegaba un rato antes para calefaccionar la escuela, porque sabía de las necesidades y de los estragos que provocan las políticas de ajuste a las familias humildes. Él era el que con amor repartía el mate cocido y los panes con mermelada a los pibes. Era además instructor del curso de carpintería del Centro de Formación Profesional número 403 de la CTA de los Trabajadores. Ella luchaba porque las orquestas siguieran tocando. Él contra el traspaso de los centros de formación al Ministerio de Trabajo. Ambos amaban la escuela pública. En su memoria, tenemos el deber de seguir denunciando que su muerte no fue un accidente, ni una tragedia. Fue un asesinato laboral que pudo ser evitado. Fue el resultado del ajuste que tanto el gobierno nacional como el provincial descargan con saña sobre la clase trabajadora. Su muerte es el resultado del abandono y la desidia del gobierno de María Eugenia Vidal, responsable. Desde que asumió el gobierno de Cambiemos, en Moreno, como en el resto de la provincia de Buenos Aires, se paralizaron las obras y se multiplicaron y profundizaron los problemas de infraestructura escolar. En muchas oportunidades nos movilizamos para exigir que atendieran nuestros reclamos, que inspeccionaran nuestras escuelas, pero nuestros planteos no fueron escuchados ni atendidos. El Consejo Escolar estaba intervenido. La gobernadora Vidal, el director de Consejos Escolares, Marcelo Di Mario, el director general de Escuelas, de primera mano la delicada situación de nuestras escuelas, pues habían designado el interventor Sebastián Nacer. Más que nunca tenían acceso directo y responsabilidad absoluta en el manejo del Consejo Escolar de Moreno. Ellos sabían, decidieron no hacer nada, por eso son responsables de la muerte de nuestros compañeros. Esta es una fecha imborrable en nuestra memoria. La horrible noticia de la explosión de la escuela 49 y la pérdida irreparable de Sandra y de Rubén nos llenó de angustia e impotencia. Una enorme y espontánea movilización se inició el 2 de agosto y no se detuvo en los días siguientes. Fue moldeando el cuerpo de un sujeto social con un poder inusitado, que nos permitió resistir todas las ofensivas del gobierno provincial, transformándolas en contraofensiva e iniciativa popular. Aquel 2 de agosto nos despertamos sacudidos por el horror, pero no lograron paralizarnos. Todo el dolor, toda la bronca, se convirtió en fuerza organizada para luchar. Por un lado, los directores de todas las escuelas resolvieron tomar una medida ejemplar, suspender las clases hasta que el Estado se hiciera cargo de garantizar seguridad en las escuelas. Se suspendieron las clases dentro de los edificios. Pero los trabajadores permanecimos afuera en las veredas, en las plazas, en la capilla, en verdaderas clases a cielo abierto, manteniendo el contacto con nuestros pibes y sus familias. Por otro lado, las organizaciones sociales y sindicales resolvieron realizar un acampe frente al Consejo Escolar y exigir la constitución de un comité de crisis durante casi 50 días. Con sus noches mantuvieron allí una presencia activa. El acampe se convirtió en eje vertebrador de todas las iniciativas de lucha, de organización y de denuncia. Y los aprietes, las amenazas, los ataques del gobierno no pudieron frenar nuestra pelea en unidad. Las comunidades, familias, estudiantes se organizaron también para exigir respuestas a las autoridades y fueron surgiendo los primeros comités por escuela. La irrupción organizada de las familias consolidó la posibilidad de arrancarle al gobierno provincial una primer conquista. Se constituyó así el Comité de Seguimiento de Infraestructura Escolar, un órgano de control popular en el que se encuentran representados los sindicatos, las organizaciones sociales, los estudiantes, los directivos, las familias por zona, el Comité Mixto de Salud y Seguridad. En este ámbito debieron dar respuesta al municipio, el Consejo Escolar y el gobierno provincial. Se garantizó la transparencia en su funcionamiento con la participación de una representación de la comunidad de la Escuela 49 y de las familias de Sandra y de Rubén. Con esta conquista se resolvió levantar el acampe y pasar a otra etapa de la lucha, la pelea en el comité. En este ámbito impusimos para mirar nuestros edificios escolares los 12 puntos del acuerdo paritario de CETERA, para usarlos como una lupa que nos permitiera detectar colectivamente las carencias, las necesidades, los riesgos presentes en nuestras escuelas. Hemos disputado recursos, lo hicimos en unidad ante un Estado provincial que había definido estar ausente. Y ha quedado demostrado que plata había, que las obras podían hacerse, que la muerte de Sandra y de Rubén pudo haberse evitado. Nuestra lucha también enfrentó la parálisis del Estado municipal, porque los edificios escolares dependen de la Dirección General de Cultura y de Educación, pero los pibes son de Moreno y merecen que las autoridades locales peleen por ellos, se pongan al frente de los reclamos, exijan respuestas al gobierno provincial, que no sean cómplices con su silencio. Que junto al gobierno nacional se han convertido en el verdugo de su pueblo, condenándolo al hambre, al saqueo, a la miseria planificada y cada vez más a la muerte. Todavía esperamos que el intendente nos reciba para poder pedirle nada más y nada menos que actúe frente a la miserable situación del servicio alimentario escolar que padecen nuestros pibes. Moreno ya no tolera la indiferencia. Queremos que se haga justicia. La fiscal Gabriela Urrutia solo ha imputado al gasista. El ex interventor Sebastián Nassif, el secretario técnico del consejo y algunos consejeros escolares. Pero todos acá sabemos que los responsables políticos de estas muertes, los que decidieron la intervención de Nassif, los que deben hacerse cargo del estado de indignidad en que estaban nuestras escuelas, son la gobernadora Vidal, el director de escuela Sanchezini y el director de consejos escolares Marcelo Di Mario. Y por eso seguiremos denunciándolos hasta encontrar justicia. Por último, a todos los que nos acompañaron en este año, a los que se movilizaron en cada rincón del país para denunciar este crimen, a quienes se solidarizaron, a los que se comprometieron. comprometieron con esta causa, les decimos gracias. Ustedes nos hacen más fuertes. Sandra y Rubén son bandera de lucha. Ellos han entrado en nuestra conciencia colectiva y nos marcan el camino. Seguiremos luchando en defensa de una escuela pública, digna y segura, por nuestros pibes, por Sandra, por Rubén,